Cuando me aborce va, en desesperación, cuando todo termina, ando con tu vida, la mala de llorar, en tu fin de vida, al perder el amor, el se me no vuelve, la mala de llorar, en tu fin de vida, al perder el amor, el se me no vuelve. No puedo comprender que conciencia el amor. Pero no hay que llorar, hay que echar de perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Voy a llamar a Cholo Pocho. Cuando vamos se va, debe ser gracioso. Cuando todo termina, ando con su vida, la mala de llorar, no es que se olvida, al perder el amor, que se va y no vuelve. La mala de llorar, no es que se olvida, al perder el amor, que se va y no vuelve. No puedo comprender que conciencia el amor, ya la busqué que me llama a mí ni que. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como tiene el hombre, también siente la mujer. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como tiene el hombre, también tiene la mujer. No puedo comprender que no es este amor. Ya la busqué que me llama de mi tiempo. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como tiene el hombre, también pierde la mujer. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Y seguimos haciendo nuestro gran espectáculo bailable. Qué bien que está la gente, y la sigue pasando muy bien. Ya vemos cualquier cantidad de...